¿por qué declarar esta emergencia múltiple? Sería la pregunta. Y la respuesta puede estar en una frase conocida, que es: la única verdad es la realidad. Porque acá el problema es el modelo económico. En primer lugar, el contexto económico y social. Como ya sabemos, muchos de los temas que tocamos en esta emergencia ya fueron tratado en este cuerpo, pero la realidad ha superado también todas las expectativas y pone en evidencia una situación que se ha vuelto más grave. Tenemos que ser sinceros todos y reconocer que el problema va mucho más allá de una administración municipal y obedece a una serie de consecuencias de las políticas económicas de Cambiemos. La transferencia de recursos, por ejemplo, que implican los tarifazos, que lejos de detenerse, todo indica que van a seguir creciendo, porque, como ya se habló también, están dolarizados los servicios. Sabemos la corrida del dólar. Cada peso que va a pagar tarifas dentro de nuestra comunidad, sabemos que deja de ser parte del circuito del consumo y esto se ve reflejado en el comercio local. Hay un par de testimonios que saqué, no sé si lo vieron, salió en el diario, en el semanario local, un suplemento el Día de la Industria. Y ahí hay testimonios de comerciantes locales a los que no le podemos sacar el cuerpo, ¿no? Dice, por ejemplo, las estadísticas son alarmantes. Las empresas empiezan a achicar sus días y el obrero gana menos, por ende gasta menos. Sumado a eso, la inflación, que está carcomiendo el sueldo, la parte comercial se ve impactada en sus ventas. Lo que se avisó ahora de acá a fin de año es que va a seguir el parate, la recesión, porque el obrero no gana lo que tiene que ganar, producto también del altísimo costo de las tarifas, y el comerciante está en el medio. A nosotros nos suben los costos y nos bajan las ventas. Estas palabras son testimonio de comerciantes de Cañuela. Hay otras del sector PYME que dice: al pasar lo que pasa con el dólar y la gente que no tiene dinero suficiente, se produce una recesión en el comercio y la industria, algo lógico. Habla, por ejemplo, del sector pintura, que la venta cayó un 40%, siempre hablando a nivel local, ¿no? Una empresa grande dice capaz que lo puede sostener, pero las empresas chicas lo padecemos. Es insostenible en el tiempo, todo toma valor dólar y nosotros estamos en peso. ¿Qué decir, señor presidente, de la situación del empleo? Tuvimos la banca abierta, se habló también del tema. Mercedes-Benz, los delegados gremiales les comunicaron la noticia a los operarios. Son un total de 57 trabajadores de distintos sectores de la compañía que serán suspendidos hasta febrero de 2019. Para estos en particular y a toda la planta en general, Mercedes-Benz abrió retiros y abrió la negociación de los retiros voluntarios, que también está despidiendo gente con el objetivo de reducir su planta. Hablé hoy con algún empleado de Wurt y dice que dentro de la fábrica lo que se habla es que si en 2 meses la situación no mejora, existe la posibilidad real de que presente quiebra. Se habló también de la situación de Visuar Samsung, que están trabajando menos horas. También habló el compañero de la banca abierta de los molineros. Esto es una realidad dura de nuestro distrito. Vamos a hablar entonces de las metas de inflación para 2019. Todo hacia este contexto. El banco estadounidense Citi publicó esta semana un informe con previsiones para la economía argentina. Sostiene que el traspaso a precios de la devaluación está subestimado. Llegaría al 48,5% este año y tocaría 50% en el primer trimestre de 2019. Y esto nos lleva a hablar de las paritarias. No hay paritaria que alcance esa inflación. El sector que mejor cerró en el 25 con una inflación del 42, como tenemos hoy con una mira del 50, no hay paritaria que alcance. Si hablamos de pobreza, el Observatorio Social de la UCA y otros organismos que miden el impacto de la pobreza nos arroja como doloroso resultado que un 35% de nuestros hermanos viven en situación de pobreza y que dicha tendencia, lejos de revertirse, se proyecta en términos ascendentes. Salud a nivel local, insumos dolarizados, ¿qué podemos decir? Bueno, ni hablar, también hablamos de la cuestión de salud. Tenemos ahí un hospital de 23.000 metros trabajando mínimamente. No hay miras de que abra el proceso, parece ser muy lento. Nosotros es algo que necesitamos, no parece ser una prioridad para el gobierno provincial y nacional. Lo que sí parece una prioridad es los cargos administrativos y jerárquicos. La canasta básica no para de crecer en un contexto de salarios a la baja. Las tasas de intereses para créditos y descubiertos de la actividad productiva son las más altas del mundo. Decía Frigerio, si no hubiéramos encarado la batalla contra la inflación no podríamos hoy estar ofreciendo créditos a 30 años. Esto lo dijo en abril de 2017 en relación a los créditos UBA. Quien quiera acceder a un crédito UBA a 20 años para cubrir el 80% de un departamento valuado en $100,000 necesita en la actualidad tener un ingreso de $90,000. Pienso que desde este cuerpo lo que nosotros necesitamos en este contexto es darle al Ejecutivo una herramienta para paliar la situación a nivel local. Y el proyecto tiene otra cosa interesante que pone en valor el diálogo, porque hay una mesa que se formaría donde, bueno, se sienta a las partes a aportar soluciones al problema. Simplemente de esta manera abrir el debate.